solito en la habitación. Busca que busca de mí que el oro. Oh, no, no. Quiere remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Oh, no, no. Que no se te apague la excitación. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Calmao, que yo voy en camino, amor. Calmao, que yo quiero contigo. Si tú y ya pa, te voy para tu casa. No queda buen pelota sin pijama, sin pijama. Si tú pijama, te voy para tu casa. No queda buen pelota sin pijama, pero sin pijama. Voy a contarle mi secreto a tu almohada. Mientras tanto hagamos una videollamada. Me manda foto, fotico, mostrando todo, todito. Cuando llegue de bar, estamos en la cama. ¡Luso! Hoy no vamos a dormir. ¡Pero Luso! Hoy no vamos a dormir. Que no traje pijama porque estaba sábado. Luso, hoy no vamos a dormir. Luso, hoy no vamos a dormir. Pero Luso, hoy no vamos a dormir. Que no traje pijama porque estaba zapata. Luso, hoy no vamos a dormir. Si no te bañas, no vienes a mi casa. Lávate bien las patas, bien las patas, bien las patas. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Fumamos marihuana y se va el olor a pata. Si no hay teatro, deja el drama. Enciéndeme la llama. Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Oye, tú que de queda, seré tuya hasta la mañana. Nos fuimos a un hotel y nos metimos a la cama. Te sacaste las zapatas, tenías ojos de las patas. Yo me creo una dama, pero soy una tía en la cama. Así que dale pom pom pom pom pom. Ponle carne a mi sazón, son son son son. Yo cuento con ese pom pom pom pom pom. Perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale pom pom pom pom pom. Ponle carne a mi sazón, son son son son. Prendete el ventilador, dor dor dor dor. Perdimos el control, no aguanto el olor.